El portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional dio declaraciones a la prensa el día 17 y dijo en particular: hace poco, Park Geun-hye de Sur Corea apareció en la ceremonia inaugural del vigésimo período del Parlamento títere. Volvió a cuestionar las armas nucleares del norte, escupiendo blasfemias conflictivas. Y luego envió el mensaje visual confabulado por maldiciones a la Comisión Consultiva para la Democracia y la Reunificación Pacífica. Salió de su nido de la Casa Azul en vísperas del aniversario 16 de la publicación de la histórica declaración conjunta del 15 de junio y profirió disparates de que el desarrollo nuclear del norte cierra la mejora de las relaciones sur-norte, que ahora es el tiempo en que se realiza el combate de la voluntad para lograr la tarea denominada desnuclearización del norte y otras cosas por el estilo. Esto muestra claramente la sucia y humillante naturaleza de la bruja que arma histerismo a destiempo por su patológica enemistad hacia sus connacionales y el temor sobre el desarrollo nuclear del norte que nunca puede abandonar hasta cuando morir. Su blasfemia de que nuestro desarrollo nuclear impide esencialmente la mejora de las relaciones intercoreanas es el colmo de su descaro con que convierte lo negro en blanco. Si nuestras armas nucleares constituyen obstáculo para la mejora de las relaciones norte-sur, será lógico llamar a las autoridades surcoreanas que, desde decenas de años atrás, introdujeron las armas atómicas gringas como madriguera de la confrontación que obstaculizan de raigambre las relaciones norte-sur. Como comentaran todos de dentro y fuera del país, hoy el obstáculo fundamental de la mejora de las relaciones intercoreanas son la política hostil contra Norcorea y las maniobras de confrontación fratricida de la Junta Conservadora pro-Yankee. Tienen que conocer claramente que la genuina mejora de esas relaciones a que aspira toda la nación debe ser empezada con desarraigar de cuajo a los elementos conflictivos pro-yanquis como Park Geun-hye. Su insistencia en que nuestro núcleo amenaza la paz y la estabilidad de la península coreana, el noroeste de Asia y el mundo, es la tergiversación total e invención sobre la esencia de la confrontación nuclear entre Corea y Estados Unidos. Este, que ha cubierto todo el globo terráqueo con gigantesca red de armas nucleares y derrotado sin piedad con el garrote nuclear a los países que no les obedecían, nos ejerce en este momento también la más cruel amenaza nuclear. Allí se alían los reaccionarios japoneses y las chusmas del occidente. Nuestra posesión de armas nucleares, que la pandilla títere califica de amenaza, fue la opción autodefensiva indispensable para defender nuestra dignidad, soberanía, destino y futuro de parte de tal salvajismo y agresión de las fuerzas aliadas imperialistas acaudilladas por Estados Unidos. Nuestras armas nucleares, afianzadas a costa de duros precios, no perjudican la paz y estabilidad de la península coreana y la región, sino que constituyen la fuerza real que restringe una nueva guerra mundial superregional, multifacética y multifuncional. Y esos desafiadores son precisamente los más crueles destructores de la paz e incendiarios evidentes de la guerra nuclear. En acato a la línea y orientación justas e imparciales para la reunificación de la patria trazadas en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, hemos extendido la mano de bondad una vez más en el principio de no cuestionar el pasado, aún al poder de Park Geun-hye que cometió intolerables delitos ante la nación, y le hemos formulado reiteradamente la propuesta de diálogo práctico. Calumniarlos como una medida para salvarnos de la coyuntura difícil debido a una tal sanción y presión lo puede escupir solo la bruja conflictiva que tiene hasta en sus tuétanos la conciencia de enemistad a sus coterráneos. romper el ciclo vicioso de provocación, diálogo, recompensación, reprovocación, que según dicen ellos, se cría por el norte de Corea. Es el sofisma propio al bandido para encubrir su naturaleza de provocador. El diálogo entre nosotros y las fuerzas hostiles se logró porque los invasores se vieron obligados a rendirse ante nuestra justa e intransigente respuesta, y si hubo cierta recompensación, esto fue el pago de ellos por su delincuencia. Lo que maldijeron cuestionando hasta el problema de derechos humanos de Norcorea es la farsa descarada para encubrir su inaudita violación de derechos humanos que está censurada en el país y el extranjero. Si Park Geun-hye trata de alargar su sucia vida con maldiciones antinorcoreanas y la fechoría sucia sin volverse en sí todavía, su cuerpo repugnante y corrupto por sus actos vendepatrias se sepultará por la condena e indignación de la nación.